seguidor de arcoíris se lava las manos con agua de lluvia y sin sacudirse el polvo nocturno remonta el camino que hizo la muerte por ser la primera que abriera una trocha en la selva en que habría de alzarse la vida. El seguidor bien lo sabe y respeta su signo en la puerta, su signo en la puerta, su signo en la puerta, su puerta con signo. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. En el fondo y en la superficie está más solo que un simple muerto. Quizás los matices que busca los halle en las alas de un ángel, entre los demonios o en otro universo mejor. Su pobre arco iris tiene dos colores, el negro y el blanco, y es triste la lluvia pintada de grises. ¡Qué cosa más triste! Cosa más triste, qué triste y qué cosa. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. Seguidor ha cargado los hijos ajenos sobre sus rodillas gastadas pasando. Quien siembre semillas tendrá que regarlas cuando lo recuerda vacía sus bolsillos al suelo. Rompe los papeles al polvo, la hoja de afeitarse, aunque son solo escombros que haya rodando en cunetas de cualquier camino. Qué miedo a quedarse, qué miedo a quedarse, quedarse, a qué miedo. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. Y no sabe, y no sabe, y no sabe. Y no sabe de nadie. El seguidor de arcoíris siempre se despide. Nadie lo conoce a mitad de saludo. Es un vagabundo lleno de recuerdos que será olvidado por ser tan ligero, por no usar corbata ni polvo en el ceño, por irse a llorar donde lloran los perros, al fondo de un patio, al fondo de un patio, al fondo de un patio sin fondo. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nadie. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada y no sabe.